Esto no es un símbolo preciso de pobreza, puesto que da el sabor a las tortillas y otros alimentos. Representa la herencia cultural maya, es ecológica y contrarresta el consumismo. La piedra de moler. Pues como se dan cuenta ustedes, las tortillas aún son la base de la dieta de los guatemaltecos. Y aunque la forma de prepararlas ha cambiado bastante debido a la necesaria adaptación a los cambios tecnológicos y sociales, la piedra de moler todavía es el referente de este alimento. Bueno, pues de esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, de esta herramienta gastronómica como lo es la piedra de moler. Un dato muy importante a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor, amistad son tan solo mentiras. Que saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor. Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, a nadie le importa, yo vivo mi vida. Bienvenido Granda en el programa de esta mañana interpretando Yo Vivo Mi Vida. Y esto fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en el barrio más colonial de América como lo es Barrio San Jacinto, Salcajá. Pues hablando de la piedra de moler, doña Angelina Murcia nos comentaba que la masa de maíz es un producto del molino, como le llamaban antes, de nixtamal. Ahora es molino de maíz. No tiene la consistencia necesaria para darle una textura a las tortillas. Si se tortea, dice, sin pasar la masa por la piedra, las tortillas salen tiesas y sin doble capa, mientras que si se pasa salen suaves y una de las capas se infla cuando está precisamente en el comal. Sin embargo, en las tortillerías de las áreas urbanas, la piedra de moler ha sido desplazada por instrumentos mecánicos, metálicos, que sustituyen la tarea de ablandar la masa antes de darle forma a las tortillas y colocarlas sobre el comal. En ciertos negocios se utiliza maquinaria especial para la producción de grandes cantidades de tortillas, pero no tienen las características ni el sabor de la doble capa. como lo es la piedra de moler. Continuamos con el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Saludos para Marco Antonio Racancoj y Andrés Estacuy. Nos sintonizan en el barrio de la Cruz de Piedra y les complacemos a través de Jueves Inolvidable de Bolero. No volverás a mí, yo lo presiento, todo tiene su fin, pasando el tiempo. Tú podrás reír de mi tormento y no serás feliz aunque te encuentres otro amor. Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena. Esa pasión que arrastro y me condena a la prisión oscura de mis noches de dolor. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo sentí perder la vida. Hay tormentas negras en el alma donde muere el amor cuando le falta la verdad. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje, yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Alas quebradas, con la participación de los tres reyes, fue para complacer a Andrés Estacuy y Marco Antonio Racancoj, que nos sintonizan en el barrio de la Cruz de Piedra. Bueno, pues es por ello que la piedra de moler sigue teniendo espacio en muchas cocinas, pues le da el sabor exquisito a varias recetas culinarias, ya que también se utiliza para machacar tomate, cebollas y otros ingredientes para recados. Este instrumento es más utilizado por la población rural y muchas veces sin acceso a la energía eléctrica ni ingreso para comprar estufa de gas. Don Pedro Chiquín, que es un personaje de 80 años, vecino de la aldea Las Camelias, Patzún, Chimaltenango, nos cuenta que este y otros accesorios de madera, así como el comal de barro, son reflejo de la pobreza en que se encuentra la población, especialmente en las poblaciones indígenas. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, pero vamos a complacer a través del programa de esta mañana a doña Rosy Popá.

Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia, y estamos platicando datos importantes de lo que es la piedra de moler. Fíjense que doña María Petronila Sical afirma que la mayor parte de la población no utiliza la piedra de moler porque le guste, sino por la falta de otras comodidades. Pero Mario Zanik, del Consejo de Comunidades Mayas, destaca que la piedra de moler no es precisamente un símbolo de pobreza, sino más bien es parte de la identidad cultural indígena, ya que fue utilizada en Mesoamérica durante la época precolombina. Una familia pobre prepara un chirmol de tomate en la misma forma que una de dinero. Lo que pasa es que la piedra de moler le da un sabor nítido a las tortillas, a los chirmoles, a los recados, así precisamente la piedra de moler, que es parte de una deliciosa receta guatemalteca. Estamos saludando esta mañana a Vilma García, que nos presta su amable sintonía a través de la emisora de la familia. Y también saludos para doña Rosy Popá, que le vamos a incluir la canción que nos ha solicitado. Doña Rosy Popá en la zona 1, saludando esta mañana a su nieto, que está celebrando el día de su cumpleaños, Víctor Alexander Coyoy Mejía. Sus abuelitos y sus señores padres saludan a Víctor Alexander en el día de su cumpleaños. Lo que has perdido por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad.

llorar sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Como un perro, María Victoria, y esto fue para complacer a don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá. Felicidades, don Vicente. Bueno, pues fíjense ustedes que el 30 de marzo de 1930 se inaugura y comienza a trabajar el ferrocarril de Los Altos. Y lamentablemente una fecha como hoy, 19 de septiembre de 1933, hace 91 años, deja de funcionar el ferrocarril por un fuerte temporal, posiblemente el más fuerte que ha tenido en la historia, y que se ha producido en esa época las carreteras que teníamos, se produce precisamente un deslave, caminos vecinales, la vía férrea del ferrocarril queda completamente destruida, la línea férrea del ferrocarril de Los Altos. Recordamos que en el año precisamente de 1930, un 30 de marzo, comenzó la historia del ferrocarril de Los Altos, el ferrocarril llamado Ferrocarril Nacional de Los Altos, que precisamente años después de haber dejado de funcionar por órdenes, unos dicen que de Jorge Ubico, pero fue precisamente por un deslave fuerte, un recordado, pues, lluvias fuertes y un torrencial aguacero, y todos en aquella época le llamaban un terrible temporal que destruyó la línea férrea. Pues de haber dejado de funcionar en esos años, la comunidad altense solo tiene el recuerdo en una melodía que nos dejó el compositor Domingo Betancourt, llamado El Ferrocarril de Los Altos. Un museo que guarda documentos y libros con relatos diversos. El periódico El Tiempo, El Imparcial, informaron en su momento que el eléctrico funcionamiento de aquel 30 de marzo de 1930 al 19 de septiembre de 1933, 3 años en que los quetzaltecos disfrutaron esa obra de la ingeniería guatemalteca. Vamos a seguir recordando esta catástrofe que nos dejó sin el ferrocarril y solamente, como dicen, la melodía y la historia. Vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida aldorada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? Fíjate bien en Borinque, que está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera, él también tiene alborada. Vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida alborada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, buscas, mi hermano. Fíjate bien en Borinque, que está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera y también tiene alborada, vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida alborada, si libre vives te verás, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? A través de este Jueves Inolvidable de Obleros hemos escuchado la participación de Daniel Santos con esto que dice: ¿De qué te quejas, hermano? 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos por acá recordando que el ferrocarril de Los Altos se inauguró y empezó a funcionar un 30 de marzo de 1930. Al 19 de septiembre de 1933, hoy hace 91 años. Tres años en que los quetzaltecos disfrutaron de esta obra de la ingeniería alemana y guatemalteca. Para los quetzaltecos era y representaba el desarrollo económico y un imán para los futuros acuerdos políticos con la región después de la caída del desaparecido sexto estado de Los Altos. Pues la ingeniería alemana fue la empresa en que en septiembre de 1924 firmó contrato para construir el ferrocarril eléctrico, cuyo recorrido sería de 45 kilómetros entre Quetzaltenango, San Felipe y Retaguleu. En este punto costero se uniría con la Terminal Internacional Central América, que en 1912 absorbió el ferrocarril de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza en Chicago, también para doña Regi Estrada, allá en Tienda La Providencia, en Salcajá, para don Emilio del Rosario Castro Luarca, doña Rosy Popá, así también para Maco Leiva, para Irma Leticia Estrada, que nos sintoniza por el Parque Bolívar, don Daniel Ovalle en Salcajá, Marco Antonio Racanjó Andrés Estacuy en el barrio de la Cruz de Piedra, también para Vilma García, don Vicente Soto, y saludos también para José Ángel Taracena, 14 Avenida A, ahí nos sintoniza. Continuamos con la parte musical. Vamos a complacer con mucho gusto a José Ángel Taracena con esto que viene a continuación. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer. Este Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras haya vida en este mundo, mientras Dios nos dé la luz del día, mientras haya amor en esta vida, te amaré, vida mía. Mientras haya pájaros que canten, brillar la aurora en cada día, mientras den perfume las gardenias. Te amaré, vida mía, y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue. Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe. Mientras haya la y hay hacer que goce esa alegría, mientras haya música en mi alma, te amaré, vida mía, mientras pueda respirar el aire, mientras corra sangre por mis venas, mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía. Cuco Sánchez, te amaré. Y con esto estamos complaciendo a don José Ángel Taracena, que se reporta desde la 14 Avenida aquí en Quetzaltenango. Y nosotros por acá platicando y recordando que un documento firmado en marzo de 1930 y difundido por internet se describen aspectos de la construcción de la hidroeléctrica de Santa María de Jesús, construida para generar luz y fuerza a comunidades de Occidente y para uso del ferrocarril. Las turbinas impulsadas por el río Samalá, pues estarían produciendo 6 megavatios de energía eléctrica para alimentar este transporte, pasando 20 años antes de que se construyera el tren eléctrico. En la edificación de la línea férrea trabajaron cientos de pobladores de Quetzaltenango, de Cantel, Santa María de Jesús, San Felipe Reu. A lo largo de la vía se abrió una brecha para el paso del ferrocarril y el túnel de Sunil. Vamos a continuar y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Sé que jamás he de olvidarte. Sé que te quiero todavía, que en mis besos yo te di mi vida entera. Te lo juro, soy sincero, corazón. Ven junto a mí solo un momento. Ven que tus besos me hacen falta, que no ves que por tu amor estoy muriendo. Yo te quiero, soy sincero, corazón. Jamás he de olvidarte. Sé